qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Aquí está la lista de las nominaciones de los American Music Awards. El próximo 24 de noviembre se realiza una nueva entrega de la premiación, que en esta ocasión presenta como gran favorito en distintas categorías a Post Malone con 7 postulaciones. Le sigue Billie Eilish en 6 rubros, al igual que Ariana Grande. Lil Nas X y Taylor Swift compiten por 5 galardones. Esta última podría superar los 24 trofeos que en su momento obtuvo Michael Jackson. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.